de repente te da por volverme a buscar, por hablar de los dos y salir a cenar. Tal parece que yo te hice falta de más, que no fuiste feliz con tu otra mitad. De repente te da por volver a sentir quién es el que en verdad sabía hacerte feliz. Pero se te olvidó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú, libre para elegir. ¡Ayúdeme! Que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles y palabras amables. Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte, sé que noche de locura interminable, le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser, como tú ya lo sabes. Oh, oh. De repente te da por romper a llorar, por decir que jamás me pudiste olvidar. Pero se te pasó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles y que mientras tú vivías tu vida muy aparte, sé que encargaba de la mía con coraje y logró conquistarme. Y ese alguien, una noche de locura interminable, entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser, como tú ya lo sabes. ¡Oh! Alguien que llenó mis días y llenó mis noches.

It feels great to be home. This next song, this is the new single on the album. It was one of the first songs that I wrote for this new album. It's one of those special ones. I hope you enjoy it. Wanna hear it? Here it goes. Sing to me. Now I long to see you underneath This next song, oh my God. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. I'm such a Virgo, you know. There's some more stuff over here. Okay. Anybody got a broom? Anyway, alrighty then. This next song is just one of those songs that check it out, baby. To help me out. Every move that she makes. ¡Boricua! Wave that beautiful flag, folks. I just had to do that. Check it out, baby. Just releasing a little nervous energy. Well, alrighty then. This next song is one of those songs that, another one of those songs that I was fortunate enough to hear and relate to immediately, and I'm sure glad I did. Oh yeah, sometimes you just have to listen to that part of you. It was the clearest thing to me. If you know it, help me out, because I don't. I'm just kidding. If you know it, just feel free to sing along. You'd have a good time. Check it out, baby. No pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alcoba y de su almohada. La tuve beso a beso, piel con piel. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Ayúdeme. Y perdone usted, señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir. Hasta ayer, hasta ayer, mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante. Al que quise con el tiempo, le hará lo mismo que a mí. En la trompeta que se oiga para Alberto Martínez. Fui dueño de su alcoba y de su almohada. Ayúdeme, ayúdeme. Y el sol, cansado de delirio y de placer. ¡Todo el mundo! Hasta ayer, hasta ayer, mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante. Quizás con el tiempo le da lo mismo que a mí. We'll be right back. directamente de Puerto Rico, Nelson González. Now it's my turn. Fue enredándome en sus besos hasta que me volvió preso y en su juego despiadado me enredó con su pasión. Luego vino la traición y cual si yo fuera un niño me dijo que su cariño lo brindaba quien quisiera. Eres otra bandolera que jugó con mi querer. Ya no creo en más mentiras ni en el llanto de mujer. Yo te quería tanto, mujer, oh, hey. Yo te adoraba tanto, mujer, oh, hey. Yo te quería tanto, mujer, oh, hey. Yo te adoraba tanto, mujer, How is it that I do this? Radio Acupe con música fácil de escuchar. Tastes like watercress. So I advise you not to try that at home. Being that I'm acting all cool over here, but I stuck a thorn in my lip. Anyway, that's the last time I do that. Thank you so much, sweetie. Thank you. Thank you. This next song, oh, this next song, I have no idea which one it is. Huh? Oh, yeah. Well, all right. I'll show you how prepared I am. Esta próxima canción, bueno, check it out. Check it out. Si es verdad que quieres tú dejarme ya, pues vete. Yo es con un lugar de toda tu razón. No expliques, con el tiempo verás que este amor que te das es más puro que nada. Ya te arrepentirás. Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete. Te burlaste de mi pobre corazón, qué mala suerte. Con el tiempo sabrás que jamás te mentí, que todo lo que di fue solo por amor. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés, canto escucharás y me extrañarás. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Ya no intentes explicar tu decisión, ya vete. Te burlaste de mi pobre corazón, qué mala suerte. Con el tiempo sabrás que jamás te mentí, que todo lo que di fue solo por amor. No es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés, mi canto escucharás y me extrañarás. Si te vas, sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Si te vas, tu cielo perderá sus mil estrellas y te arrepentirás. Y aunque estés con otro, por mí llorarás, tú verás. Si te vas, cariño tan inmenso como el que te di, tú no encontrarás. Si te habrá vas, quien te dé flores y poemas, pero yo te amé solo por quien tú eras. ¡Oh! ¡Oh! Que se sienta. Sigan. Si es que tú no me quieres, pues anda ya y vete. Te burlaste de mi pobre corazón. Ya no me expliques nada. Con el tiempo verás que este amor que yo te daba es más puro que nada. Te arrepentirás, oh, oh, oh, oh. Y me vas a llorar y no vas a encontrar quien ocupe mi lugar. Y solo te vas a quedar, oh, oh, oh, oh. Si no me quieres, vete ya. I'm not nervous anymore. Now I'm just plain old silly. Silly. This next song, if you guys want to dance, feel free to dance. And that's the law in this place. Ella sabe darse todo en un instante, derretir con la mirada un corazón. Ella es fuego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor. Es una aventura andar bajo su blusa, poco a poco acariciar toda su piel. Es un sueño. Dale un beso, ella sabe que me tiene a su merced. Mi corazón es suyo, me siento imaginarlo, yo convertido en un capricho de su desnudez. ¡Ayúdame! No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella. Me juego la vida por ella. No hay nadie como ella, es fuego que quema. Estoy que me muero por ella. Ella no es como las otras que dejaron cicatrices de amargura y de dolor. Vino ella y con ternura otra vez me hizo creer en el amor. Mi corazón es suyo, me siento suyo. Daría la vida por volverla a ver. ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez. ¡Todo el mundo! Como ella, tan dulce, tan bella. Como ella, es fuego que quema. Estoy que me muero por ella. Como ella, tan dulce, tan bella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella. Es fuego que quema y se mete en mis venas y me juego hasta la vida por ella. No hay nadie como ella. Capricho de su desnudez, hoy daría todo por volverla a ver. que me sepa comprender. Hay maravilla de mujer, alma viciada de amar, y por eso quiero más, quiero más, dame más, quiero más, dame más. Nadie más, nadie más, nadie más, nadie más como tú. Que me llene de ternura. Y tan bella, y por eso he descubierto que no hay nadie como ella. Ladies and gentlemen, Tito Puente. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tito Puente. It all started for me because of that man. Let's hear it. It all started with Tito. The first time I ever played Madison Square Garden was with Tito. I was still singing dance music. And I had a song I like, right? I wanna ride on the rhythm, I don't know, something like that. And he invited me to perform here. And it was the first time, well, one of the first times that I dared to dream, you know? And to have him on stage with me here at Madison Square Garden 9 years later is amazing. There's another man. If just bear with me for 2 seconds. I just saw him out of the corner of my eye, and I'm more nervous because he's here. I usually don't do this at all, but there's a man who showed me how possible dreaming was, how possible accomplishing your dreams are. And he showed me by example. Oh, movies? Yeah, look, it's possible. You want to record in salsa? It's possible. You want to be sick? Yeah, it's all possible. And he's here tonight, and I know he's going to hate me for this, but I love you to death. Mr. Ruben Blades is here. For me. You're it for me, man. I'm in shock. This next song? Alrighty, let's get back to business. It's not my fault. You know. Ladies and gentlemen, I've been a big fan of her for many, many years. And his. Benjamin Brad and Julie Roberts, I just want to thank you for coming down. Thank you. God bless. Okay, okay, look. Look, let's get back to the show now, you know what I'm saying? Don't leave them people alone. Oh, I was kidding. Have a good time, man. Just thank you guys for coming down. God bless. This next song is one of those songs that I'm inviting someone to the stage right now who... What? Who means so much to me. Just listen to this little story. There's this man, right? Who's like the man, as far as being a producer is concerned. He's worked with everybody. He's written and produced everybody from Mariah Carey to Michael Bolton and just everybody, Celine Dion and Titanic. And so I'm making this album, right? And I'm like, oh man, like Mark, who would you like to work with? I said, well, this man, but I don't think he's even gonna pay attention to me. But you know what? He did. And we wrote three of the most beautiful songs I've ever written in my life. And that was one for my daughter, Don't Let Me Leave. And another one called Am I the Only One. Today's his birthday, and I would like to invite him to this. Well, he's on the stage. His name is Walter Afanasyev. Happy birthday, baby. You ready to do it? Let's get back to music. Happy birthday, my man. See, but I know it, this is why. everything worth fighting for. McLean on guitar. I always wanted to be a guitar player. You know, I always thought it was so cool that... Always, man. On tour, you're gonna give me like a tour, right? You gonna teach me? That is so cool. That's the, like the coolest gig, you know? Right? Is it? Or is it? Oh, it's just me. Okay. Okay, I'll just shut up now. This next song is just one of those songs, man, just, I sing it just because I love to sing it. It's on the album. It's a very, very special song for me, and I hope you enjoy it. It's called Remember Me. Replace a love so strong. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you for your patience. There's one more person who's here who's, I swear, they just, you know, this song means so much to me for so many reasons. And I always feel really weird performing it. It's probably the hardest song I ever had to sing in my life. And there was one person who told me from the beginning how much they believed in it. And she's here tonight. We've become good friends since then. And she has a certain sensitivity to this song, and which really, really means a lot to me. She made that very clear, and she's been so supportive. She's gonna kill me. She's just gonna kill me. But let's hear it for Rosie O'Donnell. Well, just do it now, man. Hey, Tommy, Danny. You know why I say that? Because I want to take this time to... I know how much it means to you, Rosie. And you know how much it means to me. My baby's here. And I want to take this time to dedicate it to my beautiful goddess of a daughter. And to your beautiful children. So I'm going to try my best to get through this song, okay? Here we go. Hit it, Walter. As I look into your eyes, I see all the reasons why my life's worth a thousand skies. You're the simplest love I've known, and the purest one I'll own. No, you'll never be alone. My baby, you are the reason I could fly. And 'cause of you, I don't have to wonder why. Fail to capture you, as mere words can only do. How do I explain that smile, and how it turns my world around, keeping my feet on the ground. There's no more just getting.

conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentida. Amazing, amazing to me. This is anyway. I'm jumping right into this next song. Let's get it. Okay. Okay. Jumping right into this next song. It's one of my favorites. Hope it's one of yours. Want to hear it? Here it goes. Radio Acupe con música fácil de escuchar. Que te olvidaste de mí, que has escapado al amor por el portal del hastío. Que te dice el corazón que hallarás en otros brazos

as an entertainer, as a performer, as a singer, as a whatever it is that I do, to be given the opportunity to sing a song like this only comes once in a lifetime, especially to record it, not to sing it, to record it. And I had the honor of doing it. And it meant so much because being born and raised in New York, I'm so proud to be American, but I'm proud to be Puerto Rican. Man. Y'all know what I mean. Well, all right. I take it you're getting my point. So I had the opportunity of singing this song, which it's like an anthem. It talks about everything I've always felt about the motherland, and it's just one of those songs that I just, if you know it, sing along. I don't even know what else to say. Yo sé lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, de su a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinquen, preciosa te llaman las olas del mar que te baña, preciosa por ser un encanto, por ser un Edén. Y tienes la noble hidalguía de la madre España y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los pardos que cantan tu historia. No importa el tirano te tirate con negra maldad. Preciosa serás sin banderas, sin lauros ni gloria. Oh, preciosa, preciosa, te llaman los hijos. De mis padres y con orgullo repito, yo te quiero, Puerto Rico, yo te quiero, Puerto Rico. Y por eso es que me nace hoy dedicarles este canto. Who do these beautiful flags belong to? Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. That's okay, I still can't. That's okay. Oh. Atácalo bien grande. Where I wanna be, the only things I need you here with me.